puedes ser feliz. No te olvides, puedes recurrir. Vuela, vuela con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo. Solo déjate llevar y vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela. Nadie controla tu imagen. Vuela, vuela. Entró en tu corazón. Vuela, vuela con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo. Solo déjate llevar y vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela.